esto es Escuche y Comente. El ritmo de mente. Todos, todos. Escuche y Comente. El ritmo de mente. Estos son los genes. Y esto se baila. Dos para acá, dos para allá. Así que esto dice: tumba que te tumba. El olor a vino te tumba. Borrachín. Genes. Vamos los jetes y los borrachos con las palmas arriba. ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos los jetes! ¡Sí! Mira qué linda curva, yo sufrero. Mira qué linda cola va a chocar. Me gusta cómo mueve esa cola. Un poquito para acá y un poquito para allá. ¡Ay, ay, ay! Y un poquito para acá. Un poquito para allá, y un poquito para acá, y un poquito para allá. Dos para acá, dos para allá, dos para acá, dos para allá. Como dicen todos, sí, sí. Y te haces la linda y baila sola. Mira qué trola, mira qué trola. Arriba. Y el baile la bailas y te gritas nueva nueva y de abajo se te ve el terrible cometera. Sigue, sigue, para vos Mirjan, mi hermana que anda por ahí y todo el país dice bien fuerte. Para mi hermano el Mati, mi hermana Micaela. Mueva, mueva, mueva. Todos, todos. Mueva la cochina. Todos. Mueva, mueva, mueva. ¡Mueva la cochina! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Meta, meta, ritmo! ¡Porque así te quería agarrar! ¡Hola, parriba! Un saludo para todos los guillotes que pasan los GEDES, todas las radios. Este es el show en vivo de los GEDES. Pero antes... El que no hace palmas ahora es el gato negro del estudio, loco. ¡Palmas!